940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guambras, guarmis, machicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles lo dedicaremos a hablar sobre el Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural In Memoria Lenin Ortiz, a realizarse el día miércoles 16 de julio en Asamblea Nacional en la Sala José Mejía Lequerica de 8:30 a 18:30. Este es un acto recordatorio sobre el pensamiento y obra del arqueólogo e historiador Lenin Ortiz Arciniega, nombrado póstumamente en el Tercer Congreso de Arqueología Social Amero-Ibérica organizada por la UNAM en México del 2012, como uno de los próceres de la arqueología social latinoamericana. El simposio se encuentra enmarcado en los procesos de descolonización del pensamiento y la ciudadanización del patrimonio cultural, proyectando el desarrollo civilizatorio autónomo de nuestras sociedades originarias, así como el milenario patrimonio cultural, material e inmaterial de estos pueblos y nacionalidades, y su aporte en la consolidación de una verdadera identidad ecuatoriana, latinoamericana y caribeña, a lo que dedicó gran parte de su vida Lenin Ortiz, a quien se le realizará un merecido homenaje a los 5 años de su partida física. Destacados científicos, arqueólogos, historiadores, antropólogos e investigadores de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador estarán presentes en el evento, los cuales nos transferirán el conocimiento relacionado a la arqueología social y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la cultura, planteándonos nuevas maneras de ir redescubriendo, reencontrando y preservando nuestro patrimonio cultural, memoria e identidad. La participación, como les había mencionado la semana pasada, es totalmente gratuita. Pueden participar todas las personas que deseen hacerlo, estudiantes, investigadores, amas de casas, colectivos o simplemente el público interesado en todas estas actividades de interés, no solo para los expertos o los profesionales, sino porque se va a hablar de todo lo que representa nuestra memoria y nuestro patrimonio como países milenarios que somos. En este importante evento de su organización, los objetivos, más adelante lo conversaremos con Juan Acosta Salazar. Él es gestor patrimonial y actual director de proyectos de la Corporación Procultur. También damos la bienvenida a nuestra gran amiga, la señora embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, ingeniera Maribel Santamaría Mamani. Ella también, en la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, es parte, es coparticipante, se ha sumado a este importante evento, y sobre todo también la ingeniera, la señora embajadora, realizará también una ponencia el día del simposio con el tema El Acuyicu, Memoria e Identidad. También con ella hablaremos sobre la importancia de reunirnos e integrarnos entre pueblos latinoamericanos y caribeños desde nuestra identidad milenaria y los mecanismos de preservación y revalorización de nuestro patrimonio. Bueno, también vamos a iniciar este programa con un merecido homenaje a las fiestas julianas de Guayaquil, pero nos vamos a esa historia que no nos fue contada, a la historia de los Manta Huancavilcas, de estos navegantes. También escucharemos excelente música, como todos los días miércoles, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias, sean bienvenidos y bienvenidas. También saludamos al Daniel Castellanos, como todos los días miércoles, en la parte técnica y de control, y también a Diego Salazar en la parte de edición y coproducción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad.

La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirte en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprendió a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumar Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldonvide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomar, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades, que Dios les bendiga. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiteramos la bienvenida a nuestros estimados invitados del día de esta tarde, del día de hoy miércoles, en Trazos de Nuestra Identidad. Damos la bienvenida a la ingeniera Maribel Santa María Mamani, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador y coparticipante de este simposio académico internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural In Memoria Lenin Ortiz. Tengo que recalcar que también es en coparticipación con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela y la Embajada de la República de Cuba aquí en Ecuador, que a nombre de este programa y de la Corporación Procultur agradecemos profundamente su solidaridad y valioso apoyo para la realización de este importante evento académico latinoamericano. Hemos puesto justo el encuentro con Latinoamérica y el Caribe porque de alguna manera este simposio académico va a ser un verdadero encuentro con Latinoamérica y el Caribe de las diferentes visiones de nuestros procesos identitarios como pueblos milenarios y de la patria grande. La embajadora Maribel Santa María Mamani también nos honrará con una ponencia como conferencista en este evento con el tema tan importante dentro de la memoria e identidad para el pueblo boliviano y también para la memoria de nuestras prácticas y memorias ancestrales como es el Acuyicu, memoria e identidad. Y también la importancia de reunirnos como pueblos latinoamericanos y hablar y discutir y transmitir este conocimiento a nivel latinoamericano. Muy buenas tardes, mi querida amiga embajadora Maribel Santa María Mamani. Muy buenas tardes, hermana Yumac. Buenas tardes, hermano Juan. Buenas tardes a los hermanos y a las hermanas del Ecuador que nos escuchan a través de este medio de comunicación. La participación, ¿por qué es importante en actualidad, en la coyuntura que están nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, mi estimada embajadora, reunirnos para hablar de estos temas, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de nuestro pasado, y que de alguna manera proyectarnos adecuadamente en la mantención, en la preservación y revalorización de nuestro patrimonio cultural? Así es. Estamos viviendo otros tiempos, otras épocas, donde la integración es lo más importante, ¿no? Vivimos tiempos de integración, de unidad, y eso también demuestra, ¿no?, a través de este Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural, In Memoriam, Lenin Ortiz, están donde van a participar importantes autoridades, ¿no?, académicas, para en las diferentes temáticas a tratar, más que todo revalorizando, ¿no?, nuestra identidad cultural, ¿no?, nuestra memoria, nuestro patrimonio. Es muy importante reconocer de dónde somos, quiénes somos. Muchas veces nos hemos olvidado, ¿no?, quiénes somos. Por eso siempre en Bolivia nuestro canciller, nuestro presidente dice que hay que recuperar todo el pueblo boliviano. Estamos en ese proceso de recuperar nuestra cultura, nuestro patrimonio, ¿no?, y sin perder nuestra identidad. Que es tan importante, y que justamente el hermano Evo Morales en la política, desde su mandato, desde su primer mandato, realmente ha ponido mucha importancia en este eje, ¿no? Así es. Bueno, en Bolivia, como en todos los pueblos, muchos hemos perdido ya prácticamente, ¿no?, en muchas la identidad, ¿no?, la identidad cultural. Creo que es hora de recuperar, y en Bolivia por eso se va trabajando bastante en estos temas. Y uno de nuestro patrimonio, de nuestra identidad cultural, también es la coca, ¿no?, la coca, con el simposio que también vamos a presentar el día 16 en este acto académico, donde, bueno, para nosotros ha sido una, es nuestra cultura milenaria, desde miles y miles de años, ha sido cultivado, actualmente han preservado, ¿no?, nuestros pueblos indígenas originarios, actualmente lo seguimos utilizando, aplicamos la coca. Entonces, es parte de poder conservar nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad, porque para nosotros la coca es nuestra identidad. Sin coca, Bolivia no es un pueblo, ¿no? Entonces, nosotros queremos transmitir, bueno, estos eventos, hacer conocer, siempre recuperar, mirarnos hacia atrás, quiénes somos, ¿no?, quiénes hemos sido y hacia dónde queremos ir, trabajar siempre mirando atrás y proyectando hacia el futuro. Creo que eso es el trabajo de todos los pueblos que estamos, ¿no?, en este proceso de integración, realizando también, ¿no?, este tipo de eventos también. De eventos académicos tan importantes, donde también pase y se dé acceso a esa descolonización del pensamiento, del conocimiento, ¿no? Porque siempre, de alguna manera u otra, estos eventos académicos anteriormente, ¿verdad?, solo eran para una élite, y de la cual se distorsionaba nuestra realidad y nuestra verdadera historia, ¿no? Entonces, esto es también un eje importante que se ha estado visualizando con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, ¿no? El acuyicu es parte de los saberes y prácticas ancestrales del pueblo milenario de Bolivia. Hace algunos años atrás fue despenalizado el consumo en estado natural y sus derivados en el pueblo boliviano, en la República de Bolivia. ¿Cuánto proceso pasó para llegar a que comprenda el mundo entero, las Naciones Unidas, que la hoja de coca no es cocaína, que no es droga? Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo del pueblo boliviano, porque, bueno, se le ha satanizado, ¿no?, a nuestra hoja de coca, a nuestra sagrada hoja de coca, ¿no? Es en su estado natural, en nuestra planta, que nos ha dado la naturaleza, es parte de nuestra identidad, pero sin embargo, por el mal uso que lo han dado, ¿no?, ciertos grupos interesados, ¿no?, en tema, más que todo en tema económico, lo han utilizado, ¿no?, nuestra hoja de coca para elaborar cocaína. Entonces, nosotros estamos en contra de eso, y no se puede penalizar a una planta que es medicinal, que es alimenticia, en pleno siglo XXI. Es por eso el presidente Evo Morales, en los diferentes foros en Naciones Unidas, ha ido planteando la despenalización de la hoja de coca. Bueno, actualmente, el año pasado, se ha despenalizado el acuyicu en Bolivia. Antes era prohibido el acuyicu, ¿no?, de acuerdo a las las normas internacionales. Después de todo el trabajo que ha realizado el presidente Evo, se ha despenalizado y actualmente, bueno, la CULICO es libre en Bolivia, ¿no? Y estamos transmitiendo esta información a todo el pueblo latinoamericano, a todos los pueblos del mundo, que realmente la hoja de coca en su estado natural no es dañino, no es cocaína. Más al contrario, es una planta medicinal que tiene importantes beneficios, ¿no? En tema de salud, nosotros lo utilizamos más que todo en la parte de ungüentos, como ungüentos, ¿no? Como mates, y como también, ¿no? Nos sirve la coca para comunicarnos, intercomunicarnos con los pueblos. A través de la coca siempre estamos comunicándonos. En cualquier reunión, en cualquier evento, llevamos nuestra hoja de coca. Y es una forma de comunicarnos también, integrarnos con nuestras comunidades, entre familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguir trabajando también en Bolivia. Se dice que más del 85% de los bolivianos consumen en estado natural o acuyica el masticado de la hoja de coca o diferentes derivados. Incluso hay bebidas gaseosas ya con la hoja de coca, hay alimentación, fideos, hay una variedad impresionante de productos derivados de la hoja de coca. Así es, actualmente ya se está industrializando la coca, se están realizando harinas de coca, ya tenemos harina de coca para el mercado, tenemos también ungüentos, ¿no? Como mentizán, bebidas energizantes, ¿no? Bebidas energizantes. Qué deliciosa. Bueno, y mates, ¿no? Mates y hasta mates, caramelos, chocolates. Hay en diferente presentación la hoja de coca, ¿no? Entonces hacen licores y se está dando ese valor agregado, ¿no? Para también poder exportar, ¿no? Posicionar en diferentes mercados internacionales. Qué importante, mi señor embajador. Entonces usted va a ser parte, y muchísimas gracias por ser parte de este Simposio Internacional Académico Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural In Memoria Lenny Ortiz. La ponencia de la señora embajadora, este evento inicia desde las 8:30 de la mañana que hasta las 9, que son las inscripciones, es totalmente gratuito. Luego inicia de 9 a 9:45, es el acto inaugural, y que también nos honra dando la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Gabriela Rivadeneira, a quien agradecemos también por todo el apoyo para el espacio, para que se pueda realizar este evento. Va a intervenir también la doctora María Lourdes Urbaneja, un saludo al Encuentro Internacional, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, e inaugura el evento la magíster Estelina Quina, toda subsecretaria de la Memoria del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Luego a las 9:45 se abre el evento con el conferencista doctor Luis Felipe Bate de la UNAM de México, luego sigue la doctora María del Carmen Molestina, luego dos grandes maestros, como gracias a la Embajada de la República Bolivariana van a estar presentes en este simposio, como es el doctor Mario Sanoja y la doctora Iraida Vargas. A la tarde tenemos justo a las 2:40 la ponencia El Acuyicu, masticado de la hoja de coca, memoria e identidad, a cargo de la ingeniera Maribel Santa María Mamani. Así que le agradecemos muchísimo y no se pierdan pues todas las conferencias, pero también principalmente la conferencia de la amiga embajadora Maribel Santa María Mamani. Un mensaje más, mi señora embajadora. Bueno, primeramente felicitarte, Yumac, por el trabajo, por todo el esfuerzo que están realizando. Más que todo, ¿no? A su señor padre, que ha dejado todo, es toda una historia, ¿no? Toda una historia, toda una memoria. Creo que es importante recuperar, ¿no? Esos saberes que nos han dejado, ese conocimiento que nos han dejado. Entonces, les felicito a toda la familia de Lenín Ortiz. Muchísimas gracias. Y a seguir adelante, seguir, ¿no?, con este tipo de eventos, para no perder nuestra cultura, nuestra memoria, ¿no?, nuestro patrimonio. Muchas felicidades y un jayaya a todos los hermanos y las hermanas. Un jayaya, mi querida embajadora, y jayaya Latinoamérica. Y justamente nos vamos con una canción de Bolivia, del grupo Arawi, Somos Más. Enseguida regresamos ya para seguir conversando de este simposio con Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, parte de la organización de este simposio. A las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. El Collasuyo se levantó, y Etuas Aymara

sí, estamos de regreso en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Reiterando la bienvenida a Juan Acosta, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultur. Seguimos con el tema del Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural In Memoria Lenin Ortiz, que se va a realizar este próximo día miércoles 16 de julio en la Asamblea Nacional del Ecuador, en la Sala José Mejía Lequerica, o el ex Senado, como le conocen la mayoría, desde las 8:30 a 18:30. El ingreso para este simposio va a ser por la Gran Colombia, Piedraíta, en la primera garita, donde va a haber la señalética respectiva y la orientación del personal de la asamblea y también de los estudiantes de protocolo de la carrera de turismo ecológico de la Universidad Central del Ecuador, a quien también agradecemos muchísimo. Bienvenido, Juan Acosta. Hablemos un poco ya de la organización, de los objetivos de este simposio y también quién fue Lenin Ortiz, para que la gente que no conoce quién fue Lenin Ortiz nos puedas avisar quién fue Lenin Ortiz y sobre todo esta temática o el punto principal del simposio, que es la arqueología social. Bienvenido. Buenas tardes, Dima. Un saludo a la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad, radio de la Casa de la Cultura. Básicamente la Corporación Procultur realiza este evento para tener una mirada clara de nuestra historia, de nuestros procesos sociales, desde nuestra propia mirada, no desde la mirada de quienes nos ven desde el exterior. Por ejemplo, hay escuelas norteamericanas, europeas, que realizan estudios de nuestras antiguas civilizaciones, pero lamentablemente esos estudios desvirtúan los avances civilizatorios autónomos de estas milenarias civilizaciones y reafirman aquello de que nuestra historia comienza hace 500 años, cuando fuimos sometidos, conquistados, humillados, colonizados, ¿no es cierto?, por una potencia que en ese momento de alguna forma nos descubrió, entre paréntesis. Aquí las sociedades americanas, ¿no?, autóctonas, las poblaciones originarias tenían una ciencia y una cultura que de alguna forma a la larga ayudaron incluso a que los pueblos en Europa, ¿no cierto?, sobrevivan al hambre, ¿no? Una de las adaptaciones de los cultivos andinos como la papa y el maíz trasladados a Europa en un inicio para dar de comer a los animales, a las vacas, al ganado, a los cerdos, fueron consumidos luego por los mismos europeos en las grandes hambrunas, en las grandes crisis, ¿no es cierto? Entonces esta es una colaboración de nuestros pueblos originarios, de nuestras civilizaciones andinas hacia el mundo. Nuestro continente, nuestra tecnología, nuestra cultura tan menospreciada fue la que salvó de hambre a Europa en determinado lapso de la historia, en que los cultivos de trigo, en que los cereales no daban como para alimentar a esa inmensa población de siervos de la gleba. Porque en Europa hay que definir también que grandes cantidades de estas poblaciones eran semiesclavos, ¿no es cierto?, de señores feudales, de aristocracias, de monarquías, y lo siguen siendo. Se ve en la actualidad en Europa todo ese sometimiento hacia la aristocracia, hacia la monarquía, hacia sus reyes. Entonces, lamentablemente, a veces la historia nos dice que hay seres humanos, en este caso, que no son ciudadanos, son siervos, son súbditos, y nos quisieron a nosotros someter de esa manera, hacernos ver, hacernos creer que nuestra historia, que nuestro pasado no valía la pena, que era una situación de indios, una situación de pobres, una situación de gente que no había aportado mayormente, de semisalvajes, ¿no es cierto?, y que gracias a esta colonización europea fuimos civilizados. Gran mentira. Porque nuestras culturas aportaron y siguen aportando en un desarrollo armónico con el planeta. De alguna manera hemos visto a través de los años cómo se adaptaron los pueblos indígenas en nuestra patria a las condiciones más extremas, porque durante la conquista se les despojó de las tierras productivas, se les fue desplazando hacia los páramos, a las poblaciones originarias, y en esos páramos sobrevivieron cultivando, ¿no es cierto?, los productos que ancestralmente habían consumido. Pero también en esos páramos fueron excluidos como gestores de una identidad, de una historia, fueron olvidados, fueron relegados. Y he ahí la importancia de la arqueología social y de hombres como Lenin Ortiz, que en una época conflictiva en los años 60 del siglo XX en el Ecuador, se atrevió a empezar a hablar de los derechos, de la identidad del pueblo indio de nuestra patria. Y es así que a Lenin se ganó muchos enemigos, estos enemigos de las aristocracias ecuatorianas, de los grandes hacendados, que decían que él no era un arqueólogo, que no era un historiador, que era un subversivo que quería quitar la tierra para darles a los indios. Que no tenían derecho a nada. Que no tenían derecho a nada. Entonces, ese era el concepto de las oligarquías y de los grupos de poder en nuestro país, de ver, ¿no es cierto?, a las poblaciones originarias no merecedoras de nada, ni siquiera de un sitial en la historia, ¿no? Y peor decir que el Ecuador tenía una identidad milenaria, indígena, afro, mestiza. La identidad que nos dieron a nosotros fue una identidad de nulitarnos, de raza vencida, de raza de alguna forma olvidada, condenada por el desprecio de los explotadores. Entonces la historia aquí la escribieron los vencedores, ¿no es cierto? Y la escribieron con ese afán de seguir dominando, de seguir humillando a estos pueblos. Pero el pueblo ecuatoriano, en especialmente los pueblos y nacionalidades originarias, empezaron a despertar, empezaron en ese sistema de resistencia cultural a rescatar sus vivencias, a rescatar su historia, y alrededor de ellos hubo gente comprometida con esa mirada, con nuestra propia mirada de decir las cosas, con esa propia voz, esa voz que había sido callada durante tanto tiempo. Entre esos, mi maestro Lenin Ortiz, con el cual colaboré en algunos proyectos, ¿no?, y con el cual de alguna forma se caminó por páramos, por selvas, descubriendo lo que era la historia del Ecuador, posicionando realmente a los pobladores del Ecuador que habían sido relegados, haciéndoles que asuman, ¿no?, toda esa fortaleza, toda esa voluntad de superar esa opresión a la que habían sido condenados por esa historia oficial, por ese ostracismo, por ese silencio, en el cual hasta el momento de hoy se quiere presionar. Yo hago una diferencia entre los académicos valiosos, como los que van a estar presentes, la doctora María del Carmen Molestina, el doctor Luis Felipe Bate, el doctor Jorge Marcos, el doctor Jorge Núñez Calderón de la Barca, la doctora magíster Estelina Quinatoa, gente comprometida con estos procesos, igual que Lenin, hicieron una escuela de pensamiento a nivel latinoamericano, a nivel internacional, y proponen una arqueología latinoamericana, la cual se denomina la arqueología social. Aquella arqueología que no busca solo datar fechas con carbono 14 y poner las piezas en un museo, sino una arqueología viva que busca rescatar un patrimonio cultural presente, material e inmaterial. Una arqueología de la memoria, diría yo, de rescatar los orígenes, de volver a dignificar nuestro pasado, de saber no simplemente de qué época fue tal o cual pieza cerámica, sino saber con qué tecnología y bajo qué modos de producción se la realizaba, qué tipo de estructura social existió acá, qué tipo de políticas generaban estos pueblos andinos. Esa fue la gran riqueza y el gran cambio que se da con este movimiento, movimiento que hasta aún hoy es perseguido y satanizado por algunos academicistas, no académicos, academicistas que hablan con palabras confusas, con cifras, con influencias extranjeras terribles que distorsionan nuestra verdadera imagen. Hasta hace no mucho he tenido reuniones y controversias, ¿no?, con profesionales jóvenes de la arqueología, de la antropología en el Ecuador, formados en el exterior. Ahora la tesis, como decir el caso de Cochasquí, un primer ejemplo de la arqueología social en Latinoamérica, estamos retrocediendo. Este rato se contrata de parte del Consejo Provincial, que es del custodio de Cochasquí, del Parque Arqueológico actualmente, a expertos que lo que buscan es negar, ¿no es cierto?, el lazo que tienen los comuneros de Cochasquí como descendientes directos de los caranquis, de los constructores de las tolas, de las pirámides, argumentando una serie de falacias. Dicen, por ejemplo, ¿no?, que Cochasquí, ya a la época de la llegada de los incas, fue casi diezmada su población, cosa que a medias es verdad, y que luego en época de los españoles, los encomenderos acabaron de despoblar. Y dicen, desde luego hay que poner siempre atención, se quedan en eso, que fue despoblado, pero no dicen a dónde fueron trasladados sus habitantes. Los habitantes de Cochasquí, del sitio arqueológico que fue comandado, que fue dirigido por una cacique de nombre Quilago, son trasladados a las poblaciones de Tocachi y de Malchinguí, donde son explotados bajo el sistema de hacienda y de encomiendas, pero luego retornan y forman la comuna de Cochasquí. Estas mismos, de alguna forma dentro de la toponimia, en los apellidos, vemos que es la misma gente que retorna, estos mismos descendientes de los constructores de túmulos, de tolas, de pirámides, en el país caranqui, retornan a sus sitios, y retornan luego de una breve presencia. Históricamente los incas no estuvieron más de un siglo acá, pero cosas del destino. Aquí se celebra y se festeja la presencia y la dominación incásica en nuestro territorio. Están realizando como gran proyecto declarado por la UNESCO, reconocido como Patrimonio Mundial, el Capañán como sistema vial andino. Está bien que se lo reconozca, que es un sistema de precolombino en base a los esfuerzos, a la ciencia y a la tecnología de los pueblos andinos, pero no solo de los incas, sino anterior, no, a los incas, anterior a los incas, por ¿no los cierto? Intercambios de comercio que ya existían, ¿no?, de la costa a la sierra y de la Amazonía. Actualmente se quiere desvincular a las poblaciones autóctonas del sitio histórico patrimonial. Se quiere seguir rompiendo, ¿no es cierto?, esos lazos que nos unen históricamente, ancestralmente, y que demuestra que nosotros fuimos los descendientes, o que nosotros somos los descendientes de aquellos hombres, de aquellos caranquis, cayambis, imbayas, que resistieron a estas invasiones del imperialismo incásico y que de alguna forma luego se sobrepusieron dentro de lo que fue la colonización europea, ¿no?, la conquista, y vuelven a tener una personalidad definida. Importante. Entonces, Cochasquí realmente es un ejemplo de cómo se maneja y de cómo se realiza la puesta en valor social de un sitio arqueológico. Pero cuando empieza a tomarse en función de la arqueología social en 1980, a iniciarse este proceso, intervienen arqueólogos brillantes a nivel latinoamericano, a nivel igual europeo, no hay cómo negar ese aporte. Pero, por ejemplo, ¿qué se valora actualmente? Uh-huh. Estos jóvenes arqueólogos dicen que nada vale de lo que se ha hecho en Cochasquí, salvo lo realizado por la misión alemana en 1964. ¡Qué grosería, ¿no?, hoy! Desconociendo el proceso histórico de involucramiento con las comunidades de antropólogos, de arqueólogos, de etnógrafos, de historiadores ecuatorianos y latinoamericanos, que han dado un ejemplo al mundo de cómo hay que realizar un proyecto involucrando a las comunidades anfitrionas, en este caso a la comuna de Cochasquí. Hoy, lamentablemente, digo, se involuciona, se dice, por los pobladores ya neocolonialistas. Exacto, hay un manera, criterio, ¿no?, claramente neocolonialista que hay que superarlo, porque nuestra historia se sigue contándola mal. Nuestra historia está mal contada porque existen intereses. Por ejemplo, un arqueólogo en el año 2012 hablaba de que Cochasquí, lo que han ido a hacer, por ejemplo, de enumerar las pirámides en vez de dejarles con los nombres de los sabios alemanes. Entonces él quería que el parque de Cochasquí sea un parque en honor a los alemanes, no pero en honor, sigue siendo de alguna manera, no en honor, ¿no?, sigue siendo lamentablemente. Así porque es. No se cambia de óptica, se sigue contratando expertos, ¿no es cierto?, que apoyan esa posición neocolonialista de decir que de alguna forma lo único bueno que se ha hecho en Cochasquí a nivel de investigación es lo de los alemanes. Fue algo bueno, sí, pero técnicamente en algunos procesos incumplieron con normativas internacionales como la Carta de Venecia, que de alguna forma las normas de Quito, etcétera, en las cuales se exige que luego de una prospección arqueológica, cuando tú cavas una trinchera de exploración, se las cubra, se las tape, no se deje a la intemperie. Estos monumentos arqueológicos como las tolas o pirámides son hechas en Cangagua, que es un material volcánico, que con el agua, que con el viento, de tierra, ¿no?, se deterioran y se pierden, ¿no? Ahora andan con la locura, ¿no? Yo los denuncié en el año 2012, que construyeron ilegalmente una serie de infraestructuras dentro de la microárea arqueológica, exacto. Entonces andan queriendo crecer para hacer un gran atractivo turístico, mientras que aquí la puesta en función social, a más del turismo, porque, claro, el patrimonio es redituable, tiene que ser manejado sustentablemente y que genere ingresos para las poblaciones locales. Son las comunidades, exacto. Son las comunidades las que tienen pero que desarrollarse. Pero te digo, se hizo la denuncia al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y nos contestaron que muchas gracias, pero que la afectación era mínima, que el sitio arqueológico de Cochasquí carecía de una monumentalidad. ¡Qué terrible! Y que, bueno, ya se habían realizado esas estructuras y que ellos recomendaban hacer un restaurante, pero para ir a tono con el sitio arqueológico en piedra, ¿no? ¡Qué horror! Cuando sabemos específicamente que estas culturas fueron constructoras con cangagua, con chocoto, con adobe, pero no con piedra. Entonces, si tú vas a más de lo que ya han realizado camineras en cemento, en adoquín, en este centro turístico, porque es un centro turístico, claro, no es una simple zona de camping. Se ha perdido un poco, ¿no?, ya esa idea de parque arqueológico. Este rato quieren hacer, con toda esta globalización del pensamiento y alienación, una situación de atractivo turístico, y en función de eso incluso el patrimonio inmaterial vinculado a Cochasquí, como son aquellas fiestas de equinoccios, de solsticios, relacionadas con las cosechas, relacionadas con la siembra, están siendo desvirtuadas o estandarizadas a un nivel de folclorismo, ¿no? Uh-huh. Folclorizadas, porque te digo, el folclore es bueno comprenderlo, analizarlo a un nivel etnográfico, desarrollarlo, ver qué manifestación folclórica tiene este pueblo, pero inventarse fiestas en función de que queda bonito y que van turistas al sitio, ¿no?, en desmedro de un real patrimonio, así es. Eso es distorsionar ese patrimonio inmaterial, y es terrible, porque el patrimonio inmaterial, una vez que tú vas distorsionando, inventándose, añadiéndole elementos extraños, realmente estás prostituyendo esas prácticas y pierde el culturales sentido real, ancestrales, ¿no?, de la identidad, y se pierde ese sentido real de identidad, algo a lo cual Lenin fue muy claro. Nos decía que un pueblo sin historia, sin memoria y sin pasado es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Entonces, Yumag, yo creo que eventos como estos, con los apoyos de las embajadas de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, la Universidad Central, de la Universidad Central, que se suman a todo esto, dan a ver que hay ese interés de los latinoamericanos, ¿no?, de los ecuatorianos, de rescatar realmente esta historia tan mal contada y de realmente descolonizarla, porque no es posible en esta reunión del 2012 ante una gran cantidad de expertos mexicanos de la UNAM, arqueólogos y antropólogos, durante una guía que nos hicieron en Cochasquí, una joven arqueóloga de la escuela alemana de pensamiento, ¿no?, de la escuela de Bonn, mencionaba, ¿no?, que sí, que se habían hecho los análisis, que estas pirámides habían sido sitios en cuales los indios acudían a celebrar sus libaciones. ¿Qué? Léanse entre paréntesis, borracheras. Para la pachanga, en pocas palabras. ¿No? Ante terrible. Lo cual, un gran arqueólogo mexicano le mencionó: mira, colega. E incluso decía que las plataformas de barro cocido, donde usted puede ver unos canales en las pirámides de Cochasquí que sirven para el observar la parte astronómica, los cambios de acuerdo a la posición lunar y solar y de los astros, fueron hechos, que era un pa, era para eran hornos para pan. Entonces, favor, realmente causó la hilaridad general, discúlpame, claro, porque el pan, acá comíamos en época precolombina y Yumak tortillas claro, de maíz. Qué el pan viene con la harina de trigo, con la levadura, con todo un proceso que es necesaria que durante este contacto y el horno colonialista, ¿no es cierto?, se introducen nuevas formas de alimentación, entre esas se introduce el pan con estos mecanismos. Pero no podemos decir que en épocas precolombinas acá ya se hacía pan en hornos, pues no. Qué vergüenza. Ante lo cual un gran arqueólogo mexicano le pregunta: mira, colega, ¿y no es posible acá mediante estudios de arqueoastronomía que estos sitios hayan tenido alguna función de observación a nivel astronómico para diseñar un calendario agrícola? Ante lo cual le dijo determinante: no, eso no eran observatorios, eran para que los indios suban a emborracharse, o sea, para libar y para realizar el pan. Y eso, ¿y cómo lo sabes?, le dice. Porque lo hemos comprobado con el carbono 14, insiste la señorita arqueóloga, ante lo cual él le contesta irónicamente: a lo que tú dices, en México nosotros le llamamos no carbono 14, discúlpame la palabra que voy a decir, le llamamos encabrono a 14, porque con esa técnica no sacas ninguna conclusión clara, y peor, ¿para qué función social fueron realizadas estas estructuras? Pero qué entonces, grave, oye, mira, Juan. La gravedad consiste en que con esa historia, que con esa lectura de la arqueología neocolonialista, se sigue lesionando, ¿no es cierto?, a nuestro patrimonio cultural, a nuestra memoria, a nuestra identidad. Mira, hasta ahora en trabajos etnográficos realizados durante la época de Lenin Ortiz, me acuerdo muy bien con Lauro Mafla, comunero de Cochasquí, se constata, ¿no?, esa posibilidad de observación meteorológica desde las pirámides, mirando hacia el Cotopaxi, viendo las cochas de agua y de viento que se forman alrededor del Cotopaxi y prediciendo que va a llover o no, con un grado de acierto sobre el 90%. Increíble. Que somos ya lo envidiaría el INAMI aquí, así como es, estación meteorológica, de tener esa certidumbre. Y a Lauro Mafla, con el cual yo conversé, comunero de Cochasquí, igual, tenemos un audio justo hecho igual de que falleció contigo hace cuatro años aproximadamente, tenía un conocimiento, y yo al preguntarle con Lenin de dónde extraía, decía: mis padres me enseñaron, porque cuando íbamos a cultivar la tierra, si nos adelantábamos y arábamos, el viento se llevaba la tierra buena, dejando plaquear el terreno. Qué maravilloso. ¿No? Entonces, ¿y de dónde sabes tú eso más, Lauro? Lauro Mafla, ¿quién te enseñó eso? Él nos decía con toda solemnidad: yo soy de la escuela natural. No he ido ni a colegio ni a universidad, sino la escuela natural ha sido mis mayores y el campo. Qué y con ellos he aprendido. Mira, todo eso es un rescate valioso dentro de lo que es la visión de la arqueología social. Importante. Pero todo eso actualmente, por estos academicistas, Made in Germany, ¿no? Yeah. Son despreciados, son puestos de lado, ¿no? Así es. Porque dicen que esos datos etnográficos no aportan. Qué terrible, al proceso, ¿no?, de una construcción identitaria de estos pueblos. Entonces, a esos pueblos les quieren robar nuevamente la memoria. La memoria. Sus conocimientos, no, sus prácticas. ¿Por qué? Porque los ven cada vez más capaces y más de organizarse y de ser ellos los que gestionen y manejen sus bienes culturales sin una burocracia gris que existe ahora y que obstaculiza cualquier manejo acertado de estos y sitios. Y que llevan más de medio siglo manejando el mismo sitio. Entonces te diré, realmente es preocupante, ¿no? Porque en determinado momento estamos hablando de estos bienes patrimoniales importantísimos a nivel de historia, de arqueología, dentro de lo que es no solamente Cochasquí, tenemos a nivel del país Caranqui, varias zonas con tolas, con pirámides, tenemos Zuleta, tenemos Yaguarcocha, alrededor. En el año 2010 nosotros realizamos una investigación con los fondos concursables del Ministerio de Cultura en esa época, ¿no?, en que fue la interpretación y puesta en valor social del patrimonio cultural Quitucara. Y alrededor de Cochasquí empezamos a contar una serie de sitios arqueológicos que realmente están deteriorándose porque están en propiedad privada, porque de alguna forma al lado de Cochasquí existe una gran industria, agroindustria frutillera, de siembra de frutillas, con unas 70 hectáreas, que al señor nunca le dicen nada. No, ha borrado ciertas huellas arqueológicas del sitio, comprobado con Lenin mediante un estudio de fotografía aérea. Pero a los campesinos que tienen sus lotecitos de 2, 3, 4 hectáreas que están alrededor del parque, este rato están siendo amenazados con la expropiación. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo crecer el parque arqueológico con grandes museos, con grandes restaurantes, quieren hacer un resort, pero lo que han perdido de vista es que la sustentabilidad de un sitio patrimonial y arqueológico como Cochasquí no se lleva extorsionando a la gente que son los herederos, ¿no es cierto?, directos de los constructores de estos sitios. Se lleva de alguna forma ayudándoles a que administren, a que gestionen, a que sean ellos los que formen un directorio con organismos realmente técnicos, científicos, que existan aquí en el país y que les ayuden a un manejo sustentable. Este rato Cochasquí ha rebasado ya todos los ámbitos de manejo del Consejo Provincial. El Consejo Provincial hace un mal manejo y ya, bueno, de preservación lo están haciendo bien porque está la gente de Cochasquí, los comuneros de empleados en el parque de Cochasquí, y ellos cuidan eso porque saben que es su tierra, ¿no? Más que por el interés de técnico, administrativo. Pero te digo otra cosa, a nivel de sustentabilidad, para que el parque de Cochasquí esté abierto al público durante el año, se gasta $500,000 y por concepto de entradas se recupera $20,000, $25,000. Entonces vemos que realmente se necesita trabajar, pero ese trabajo ya no está solamente en manos de unos pocos burócratas sin criterio, ¿no? Así es, que soy muy real, de malos, hay que hablar de las cosas, sino que tiene que ser realizado un directorio en el que esté el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el que esté el INPC, en el que esté el municipio de Pedro Moncayo, en el que esté la Junta Parroquial de Tocachi, en que esté la comuna de Cochasquí, en que esté Casa de la Cultura, ¿no? Uh-huh. En que este directorio de alguna forma ayuden a ese buen manejo y sustentabilidad. Yo sé que hay muy buenas intenciones del prefecto Baroja con el sitio de Cochasquí, pero te digo, incluso llegar hoy a Cochasquí es una aventura, porque el camino he visto 2, 3 carros volcados a veces. Pero hace 2 semanas que fue el presidente ya les había jalado la oreja y ya me imagino. Entonces, que ya estará arreglado. Yo me emociono y me apasiono con este tema. Así es, muchísimas gracias, Lenín, Yumag, que esta fue toda una lucha de no solo Lenin, sino de todo un equipo al que ahora se pretende desconocer, ¿no? Uh-huh. Y en este momento yo digo, qué difícil en los 70, en los 70, en los 80, en los que ser acusado de subversivo, en los que ser acusado de comunista, en los que ser acusado de cualquier cosa con tal de que no se trate de explotar a estas poblaciones, con tal de devolverles esa identidad. Y qué importante, esa justamente, que tengo que ir cerrando, mi querido Juan, realmente nos has dado una cátedra maravillosa y sobre todo muy puntual y muy clara lo que requiere la arqueología social y la visión que tenemos que tener en actualidad de los manejos y tener claro también de los manejos inadecuados que todavía siguen dando al patrimonio. Justamente tú vas a dar la ponencia el día miércoles por la tarde, justamente la puesta en valor social, el caso Cochasquí. Si les interesa también pueden acudir, no se olviden, el miércoles 16 de julio desde las 8:30 de la mañana a las 18:30. Y sobre todo también quiero que me comentes la importancia de acudir a este evento, mi querido Juan, y sobre todo tener el privilegio de esa transmisión del conocimiento por estos arqueólogos y estos seres humanos que se la han jugado durante décadas todo por la mantención y el respeto a nuestra identidad, a esos sitios patrimoniales y sobre todo a los herederos que son las comunidades. Yo creo que la valía de este evento consiste en eso, en devolvernos la memoria, y además de devolvernos la memoria, la dignidad de un pueblo con una historia milenaria en la cual se sustenta y en la cual se proyecta hacia el futuro, orgulloso de sus raíces indias, orgulloso de ese contenido intercultural afroecuatoriano, orgulloso de aquellos campesinos mestizos, montubios, que todos formamos a nivel intercultural, pero tenemos aspectos puntuales que nos diferencian. Hay que tener tolerancia y respeto con las diferencias culturales. Entonces nuestro país, con estos eventos, con estos actos, lo que hace es revalorizar y poner en alto a hombres como Lenin Ortiz, que fueron pioneros Porque las revoluciones, como la revolución que estamos viviendo ahora, no son gratuitas, no son espontáneas, son el producto de vidas de hombres que se dedicaron, ¿no es cierto?, a trabajar sacrificadamente por la historia patria y por la identidad de nuestro continente latinoamericano. Así es, Huy Ayay, Lenin Ortiz y todos estos maravillosos hombres que han aportado y siguen aportando. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Nos vemos la próxima semana y les esperamos en el simposio, el 16, en Asamblea Nacional, en la Sala José Mejía Lequerica, de 8:30 a 18:30. Calla cama, un buen pensar, un buen sentir y siempre un buen actuar. Chao, mi querido Dani. Chao, chao. Nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.